Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en la radio de 90.5 de frecuencia modulada en Monterrey. Soy Bertrand Lebrun, maestro de francés y de humanidades aquí en la universidad. Nos están escuchando, por supuesto, por radio, pero también por internet, si están muy lejos, por la página de UDEM, www.udem.edu.mx/radioudem, por nuestra página raicesudem.blogspot.mx y por nuestra página Facebook también. Ahí tenemos ligas y también los podcasts de los programas anteriores. Esta semana vamos a hablar de una exposición que pues tiene ahí cierto éxito en la Ciudad de México. Es una exposición que se puede apreciar en el Museo Nacional de Antropología. Tiene que ver más bien con un explorador y un dibujante muy, muy importante para la arqueología mexicana, que es Guillermo Dupé. Estimado Leonardo López Luján, que está ahí haciendo el enlace con nosotros, ¿cómo estás? Mi querido amigo Bertrand Lajoie, un placer enorme estar por primera vez en tu programa. Yo muy bien y un gran saludo a todos tus radioescuchas. Bueno, yo estoy muy contento que Leonardo por fin pudiera participar a este programa. Leonardo, pues, además de ser un excelente arqueólogo, realmente uno de los mejores que tenemos en este país, pues es el director del proyecto Templo Mayor, doctor por la Universidad París I, la Sorbona en Francia, y pues una cantidad de publicaciones impresionantes que tienes, por supuesto, relacionada con lo que es el Templo Mayor, también sobre Teotihuacán. También publicaste cosas sobre Tula y la historia de la arqueología aquí en México, que es uno de tus hobbies, yo creo, además de lo que estás haciendo al lado del proyecto Templo Mayor, ¿verdad? Efectivamente, podríamos considerarlo como un hobby, porque le robo unos momentos yo a la excavación que realizo todas las mañanas ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para dedicarme a esto que son los orígenes de nuestro quehacer, del quehacer de todos los arqueólogos, a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Obviamente no soy historiador, soy, digamos, un villamelón, un aficionado, pero no sabes cómo lo disfruto. Me imagino. Después de un buen día de trabajo en el campo, a veces es bueno regresar a casa y pensar en otra cosa, ¿verdad? Claro. Oye, a ver, vamos a hablar entonces de este explorador que sirvió y que sirve todavía de base para varios arqueólogos aquí en el país, que es Guillermo Dupé. Quisiera primero que nos comentaras un poquito de quién era, de la juventud, de la vida de Guillermo Dupé antes de su llegada a México. Sí, bueno, mira, primero te tendría que decir que Guillermo Dupé nació en 1746 y murió al parecer en 1818, para que tengan una idea de la época de la cual vamos a hablar. Uh-huh. Y este personaje es mundialmente conocido porque encabezó la Real Expedición Anticuaria Nueva España, ordenada por Carlos IV, ¿no?, el rey Borbón. Uh-huh. Y esto tuvo lugar entre 1805 y 1809. Todo el mundo conoce a Dupé de esa época tardía. Y lo que estamos enfocando ahora para la exposición y para la publicación alusiva, vamos a hablar del Dupé joven, del cual, por desgracia, se conoce muy poco, ¿no? Es decir, del Dupé de la época europea, ¿no?, que cuando nació en lo que antes era el Ducado de Luxemburgo, ahora es territorio belga. Uh-huh. Y su juventud y sus primeros años en México, porque eso es clave para entender al Dupé viejo, ¿no?, como podrás imaginar. A ver, entonces, ¿cómo, bueno, llegó a México? ¿A qué fecha llegó a México, más o menos? En el año de 1791, que es un momento crucial en la vida, no solo de la Nueva España, sino de su capital, ¿no? Hay que recordar que en ese momento está en el gobierno uno de los virreyes más notables de toda la historia de la Nueva España. Me refiero a Revillagigedo. Uh-huh. Y Revillagigedo, al llegar a México, después de haber vivido muchos años en Madrid, se pone como objetivo hacer lo mismo que Carlos III había hecho en la capital de España, es decir, transformar su rostro. Llega a México y se da cuenta que esta Ciudad de México es un verdadero caos y comienza obras realmente radicales de ordenamiento de la ciudad y, entre otras cosas, estas obras tienen como una consecuencia secundaria inesperada la exhumación de una cantidad enorme de monolitos mexicas. ¿Por qué? Porque se estaban instalando atarjeas, redes de agua, se estaba nivelando la gran plaza de armas, es decir, nuestro zócalo, y todo eso dio origen a estos hallazgos que eran totalmente inesperados. Y en ese momento, imagínate lo que son las coincidencias y la buena suerte, es cuando llega, desembarca México el capitán de Dragones Dupé, que él venía por otros motivos. Él venía a México simplemente para probar fortuna y ocupar una vacante de capitán aquí en la capital colonial. Bueno, en el caso de Dupé, llega a la Ciudad de México, pero ¿cómo se hace el clic, digamos, con pues esos vestigios que comentabas hace ratito? Bueno, el clic se da sin duda por sus antecedentes, ¿no? Antes de venir a la Ciudad de México, Dupé había hecho un viaje que lo había dejado marcado para toda la vida. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, la gran tour que hacían todos los hijos de aristócratas en aquella época era recorrer el sur de Europa, fundamentalmente Italia y Grecia. Y Dupé aprovechó muy bien su viaje, visitó algunas zonas arqueológicas como Pestum, como Atenas, fue también testigo de muchos gabinetes de curiosidades que había en Italia, y tuvo el cuidado de registrar en texto e imagen, por ejemplo, muchos monumentos egipcios que aún en la actualidad se encuentran en la ciudad de Roma. Por desgracia, no encontró un barco que la llevara hasta Alejandría, porque él anhelaba fervientemente llegar a este Egipto, nunca lo logró. Entonces, digamos que esa afición y ese amor por las antigüedades no surgió en México, sino surgió en sus años mozos. Ah, qué padre. Y bueno, cuando tiene el contacto con, ¿qué le parece? ¿Por qué empieza a dibujar esos monolitos? ¿Qué lo está motivando realmente a tomar ahí apuntes, además, relacionado con esas piezas? Pues mira, yo estoy convencido de que Dupé era un militar mediocre, ¿no? Tú lees todos los reportes de los superiores y todos dicen unos comentarios tremendos hacia con respecto a su desempeño, que siempre fue muy malo, ¿no? Hablan de su falta de valentía, de su falta de aplicación, de su falta incluso de actitud, ¿no?, positiva hacia su quehacer castrense. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dupé realmente buscaba cualquier pretexto para separarse de sus actividades cotidianas militares e ir a visitar ruinas arqueológicas, ir a conocer monumentos, ¿no? Eso es realmente sorprendente. Definitivamente. Entonces, realmente no se aplicó a su quehacer. ¿Por qué? Porque vio, como era normal en la Nueva España, un país, ¿no? Obviamente es una colonia, pero vio un territorio que estaba pletórico de monumentos y de todo lo que hablaba de un pasado esplendoroso. Obviamente nos referimos al mundo mesoamericano, ¿no? Y a mí me llama la atención, además, que le gustó tanto que pues se quedó y hasta murió en la Ciudad de México. Claro. México se convirtió en su segunda patria, su patria de adopción. ¿Y qué es lo que hace él bajo su cuenta y riesgo? Él empieza a hacer lo que él mismo llama correrías particulares, es decir, pequeñas expediciones en las que él visitaba lugares al principio cercanos a la Ciudad de México y sobre todo lo que le preocupaba era registrar, como te digo, en pequeños cuadernos, en hojas sueltas a veces, descripciones de monumentos, de sitios, incluso también de la fauna, de la flora locales. Y al mismo tiempo, en estas hojas, hacer dibujos, unos dibujos, si tú quieres, muy torpes, porque Dupé nunca recibió una educación artística, pero registrar en esos dibujos lo que sus ojos estaban viendo. Entonces, es de una frescura, a veces de una candidez enorme, todas sus descripciones, y lo que menos le importaba era atesorar estos objetos. Realmente, bueno, tuvo algunas piezas que coleccionó, pero en la mayoría de los casos lo que le interesaba más bien era capturarlos en papel. Por eso ahora mucho se dice que son museos de papel. Capturar todos estos documentos y al final de cuentas su gran tesoro eran sus álbumes, ¿no? Y es justamente lo que, bueno, se expone en el Museo Nacional de Antropología. Exacto, si ustedes van al Museo Nacional de Antropología, desde este momento pueden visitarlo hasta finales de agosto, encontrarán esta muestra en la que pusimos frente a frente, por un lado, los dibujos, ¿no?, y los textos que hizo Dupé entre 1791, que llega a la Ciudad de México, y 1804, y a un lado, las esculturas que él mismo dibujó. Vaya. Lo sorprendente de la muestra es que se hayan conservado no los dibujos de Dupé, sino todos y cada uno de los monumentos que él registró en aquel entonces. Y casi todos ellos forman hoy día parte de las riquísimas colecciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, es decir que tenemos el Museo de Papel de Dupé, lo tenemos como Museo de Piedras. Lo podemos decir así o resumir así. Exactamente, ¿no? Es uno contra otro. Y en ese sentido fue una muestra que fue muy muy sencillo, porque todo lo que se exhibe salió del mismo edificio. Es lo que te los va a preguntar. Documentos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que como ustedes saben se encuentra en el segundo piso de ese edificio museo espléndido diseñado por Ramírez Vázquez, y las piezas arqueológicas de la Sala Mexica y de las bodegas del Museo Nacional de Antropología. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues ponerlos en diálogo, dibujos, textos contra objetos arqueológicos, y eso yo creo que es de gozo, pues, no solo para los especialistas, para todo el público que nos visite. Muy bien, Leonardo. Mira, vamos a hacer una primera pausa aquí en Raíces, porque se nos va corriendo el tiempo, lamentablemente. Y vamos a seguir hablando de esta exposición ahí que tienen ustedes ahí en el EDSF. Buena, qué suertudos son, la verdad. Entonces, regresamos. De acuerdo. Continuamos este programa, esta entrevista que tenemos con Leonardo López Luján desde la Ciudad de México. Estábamos hablando de esta exposición sobre el álbum arqueológico de Guillermo Dupé. Y bueno, ahorita, Leonardo, que ya estábamos hablando un poquito más de la exposición, ¿cuántas piezas, en fines de cuentas, se están proponiendo en la exposición? Sí, mira, tenemos exactamente 19 objetos arqueológicos. Casi todas son esculturas de gran formato, son piezas espectaculares realmente que el visitante va a disfrutar, y exponemos de Dupé 35 dibujos de sus álbumes u hojas sueltas, además de tres cuadernillos manuscritos, ¿no?, que son estos cuadernillos donde él escribía la descripción de las piezas, ¿no? Uno de ellos es de grandísimo interés porque es una donación reciente de la familia Bernal Berea, obviamente descendientes del egregio arqueólogo Ignacio Bernal. Este cuadernillo que trata sobre Xochicalco acaba de enriquecer las colecciones de nuestra institución gracias a esta donación, y es por primera vez que se exhibe. En términos generales, los dibujos, los cuadernillos y los objetos arqueológicos son poco conocidos, entonces en ese sentido estamos hablando de una gran primicia, ¿no? Y a esto complementa dos buenos retratos al óleo, uno propiedad de Banamex, otro del Museo del Virreinato. Tenemos un mapa de gran formato de la Ciudad de México espléndido, y publicaciones antiguas de ya el viejo, ¿no?, que son las publicaciones de los tres viajes de la famosísima Real Expedición Anticuaria. Eso sí, también lo mostramos para que la gente pueda comparar entre la obra del Dupé joven con la del Dupé viejo. Muy bien, esa nos da una perspectiva un poco más amplia. Ahora bien, si uno se quiere preparar ahí para la visita, ¿qué podríamos leer al respecto? Porque tú ya has publicado varias cosas, en particular en la revista Arqueología Mexicana, ¿verdad? Sí, exactamente. Mira, ahí sobre Dupé hay muchas publicaciones disponibles, ¿no? El gran conocedor de Dupé fue el hoy extrañado y desaparecido Pepe Alsina Franch, ¿no? El antropólogo español, ¿sí? que dedicó buena parte de sus esfuerzos a estudiar a esta figura que es Dupé, ¿no? Y más recientemente, bueno, somos muchos los que hemos trabajado. Yo los invitaría, por ejemplo, en la computadora es muy fácil teclear Dupé, ¿no? D-U-P-A-I-X, y ustedes encontrarán la bibliografía. Yo en lo personal tengo muchos artículos publicados con mis amigos de Arqueología Mexicana que están disponibles en formato PDF, libre acceso, en una página que se llama Mesoweb. Entonces, si ustedes ponen Mesoweb Dupé, encontrarán estos artículos de manera instantánea y sin pagar un solo peso, ¿no? Además, muchas gracias ahí por compartir este tipo de información. Otra opción también, quizás para saber un poco más de Dupé, hay no sé, videos, reportajes que se han hecho, documentales al respecto, o todavía no existen. Hasta donde yo lo sé, no existen estos documentos. Lo que sí está por aparecer es un libro bastante extenso que hemos hecho con motivo de la exposición. Ajá. Que va a aparecer bajo el sello de Lina. De acuerdo. Y en particular del Museo Nacional de Antropología. Es un libro con una cantidad enorme de fotografías que hicieron mis amigos del proyecto Canon Museo Nacional de Antropología y los escaneos de la mayoría de los dibujos de Dupé. Todo eso aparecerá en un solo volumen que está enriquecido con una presentación de la directora general del INAH, más una introducción que es sumamente interesante, que hicieron dos colegas, los dos arqueólogos, uno del Gran Ducado de Luxemburgo, Fanny Lebrun, y otra de Bélgica, que es Elodie Richard, y ellos se dieron a la tarea recientemente de buscar en archivos de Bélgica y de Luxemburgo toda la información sobre el Dupé, incluso muy joven, e incluso su acta de nacimiento fueron a encontrar, lo que ha cambiado obviamente nuestra visión, ¿no? Entonces, los invito, si ustedes pueden adquirir este libro, ¿no? No es solamente un catálogo, es un libro más completo sobre Dupé, cuyo título, si no me equivoco, será el Capitán Guillermo Dupé y su álbum arqueológico de 1794. Muy bien, terminamos esta entrevista quizás recordando los horarios de apertura del Museo Nacional de Antropología para visitar la exposición. Ahora sí me la pusiste dificilísima, si no me equivoco, eso es de 9 a 5, ¿no? El horario normal. Como todos ustedes saben, los museos de México no hay que visitarlos el lunes porque están cerrados. Los esperamos ahí y se disfruta más muy temprano por la mañana. Para los niños hay también elementos interesantes en la museografía, hay varios interactivos, y la idea genial del museógrafo Rafa Valverde, que fue poner atriles frente a los dibujos y las esculturas, de manera que los niños, los adolescentes, incluso los mayores pueden sentarse y sentirse Dupé copiando estos monumentos mexicas que son espléndidos. Ay, muy buena idea de museografía eso, oye, excelente. Bueno, Leonardo, pues se nos está acabando el tiempo, qué lástima la verdad, porque creo que habrá mucho más que comentar sobre Dupé. Y bueno, también lo que es la historia de la arqueología aquí en México, ya hemos tenido un par ahí de programas sobre este tema, sin embargo contigo pues siempre es algo muy ameno de escuchar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Leonardo. Pues les agradezco a ti, a la estación y a todos los radioescuchas, también a mis amigos francófonos que nos escuchan, un placer siempre estar contigo. Muy bien, pues nosotros vamos a hacer una segunda pausa, regresamos luego con nuestra agenda de eventos que tenemos, porque además que la exposición también hay muchos más eventos que son disponibles en todas partes del país, entonces regresamos. María, San María, San María, San María, San María, San Antonio, San Pablo, San Juan. Bueno, esa es la última parte de este programa. Volvemos a agradecer a Leonardo López Luján por habernos acompañado en este programa y le deseamos mucho éxito ahí en el proyecto que tienen en Templo Mayor y, por supuesto, pues la exposición Guillermo Dupé. Y bueno, dentro de todos esos eventos que hay a veces en el Distrito Federal, pues hay otros que vale la pena comentar. En particular, bueno, lo que son eventos académicos, empezamos primero con las 11ª Jornadas Permanentes de Arqueología 2015 en el mismo Museo del Templo Mayor. Tenemos una programación el próximo viernes a partir de las 10:30 horas, muy interesante, el primero con la maestra Alejandra Aguirre Molina sobre los objetos ataviados como deidades que se localizaron en las ofrendas de Ajaracas, que bueno, fueron de las excavaciones debajo del monolito de Tlaltecutli, y también la conferencia del doctor Gerardo Gutiérrez sobre guerras de conquista aztecas, arqueología de los campos de batalla en Xepetlán, Guerrero, un tema bastante pues novedoso. También tenemos el Diplomado de Historia y Antropología de las Regiones que propone la ENA, y eso, bueno, sabemos que es cada día martes a partir de las 17 horas. Y el Seminario Antropología de la Muerte que propone la Dirección de Antropología Física de Lina, pues va a ser el próximo 31 de julio de las 17 a las 20 horas en la UNAM. Pues sigue el Seminario de Lengua y Cultura Nahuatl que se da cada martes en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y el Diplomado Los Mayas sobre casa en la Casa de las Humanidades, y bueno, este es cada martes también de las 17 a las 20 horas. También tenemos aquí en Monterrey varios eventos que vale la pena mencionar. Primero, recordamos que tenemos una exposición sobre paleontología en el Museo Regional del Obispado, que pueden ir visitar. También la exposición de Piedra y Barro en el Museo de Historia Mexicana. Y el mismo Museo de Historia Mexicana nos propone para la semana próxima, a partir del jueves, una serie de actividades relacionado con el cacao y el chocolate. Por supuesto, habrá degustaciones, pruebas, pero también talleres de recetas con el cacao, y también una serie de ponencias, de conferencias que nos van a dar catedráticos del Centro de Estudios Mayas de la UNAM. En particular va a estar Tomás Pérez Suárez, también va a estar el doctor Mario Luis Ruz, y también va a estar la doctora Carmen Valverde. Entonces vale la pena, por si quieren saber más sobre el cacao. En Guatemala tenemos también la conferencia Crónicas Nahuas de Guatemala, el título de la Santa María Ixhuatán, que nos va a proponer Sergio Romero y Margarita Kosich en el Museo Popol Vuh en la Antigua, el próximo 30 de julio a las 18:30 horas. Recordamos también que hay otras exposiciones, en particular la exposición Les Aztec en Canadá, en Montreal, también la exposición de Guanajuato Arqueología Revelada en el mismo Museo de Arte e Historia de Guanajuato, una nueva exposición también también que se va a inaugurar la semana próxima, que se llama Miradas Huastecas, Evocaciones de un Pasado Remoto. Eso lo van a encontrar en Tamaulipas. Y también en Oaxaca hay una exposición muy interesante, por si andan en Oaxaca, Expo Venta del Museo del Textil de Oaxaca, que se encuentra en el Centro Histórico de Oaxaca, en el atrio del Centro Cultural San Pablo. Bueno, empezó esta venta, Expo Venta, ya hace unos días, pero se termina mañana domingo. Entonces, por si andan en Oaxaca, que nos escuchan, vayan a este lugar porque puedan comprar un montón de textiles, de cinturones, de blusas, camisas, bordados o no, como quiera. Este es un evento que vale mucho la pena comentar y recordar. En noticias hay varias que se acumularon durante las últimas semanas. Primero, lo que es la inscripción por la UNESCO del acueducto del Padre Tembleque en esta lista de patrimonio mundial. Les invitamos a consultar el boletín que emitió el INAH en su página oficial. También el anuncio de descubrimientos muy interesante en el barrio de Tlajinga, Teotihuacán. Y hay una página del proyecto Tlajinga que está en inglés, pero también en español, que pueden consultar vía nuestro blog raicesudem.blogspot.mx. También recordamos que el INAH comentó la clasificación de varios petrograbados de la Costa Grande en Guerrero. Muy interesante, hay un boletín que pueden consultar en la página del INAH sobre el tema. Y terminamos ahí con una serie de publicaciones. Primero con el boletín Antropológicas de la UNAM, el número 68, que pueden conseguir directamente en la página del INAH. Lo que es la agenda cultural del INAH, que está accesible en línea también, y lo pueden descargar. Y de hecho quería comentarles una publicación sobre arqueología que se los arqueólogos frente a las fuentes, en particular los documentos coloniales y, bueno, circumcoloniales, que el arqueólogo debe tomar en cuenta con mucho cuidado esos documentos, pero también verlos como referente para las excavaciones, pero también verlos con mucha cautela. Entonces está accesible este documento directamente en la página Difusión INAH, difusion.ina.gob.mx. Les pondremos la liga para que se queden ahí informados. Bueno, nada más me queda por agradecer a Checo Becerra en control. Es como cada semana. Muchas gracias, Checo, por haber estado con nosotros, apoyarnos. Y recordarles que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lomjoa. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Raíces.